Entiendo la calentura de la gente de Quilmes, hasta en algún punto la comparto, pero no es que Castillo ni un árbitro se ensaña con un equipo. Los árbitros no son de ningún equipo y les da lo mismo que gane un equipo que gane el otro, porque son honestos y porque son sanos. Pueden ser mejores, peores, y los arbitrajes pueden ser malos, regulares, buenos y muy buenos. Ya lo hablamos el otro día en Uno contra Uno de Televisión. Y la verdad que en este caso, los árbitros, siempre digo, para amigos, son de ese atributo que es la honestidad que tienen en el básquetbol argentino, y me parece que es lo que hace falta siempre remarcar. Así que bueno, está Leo Gutiérrez, me dicen. Así es. Está Leo Gutiérrez. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, chicos, ¿cómo estás? ¿Por dónde andás? ¿Por qué lugar de la Argentina estás en este momento? Estoy llegando, recién pasamos Correa, provincia de Santa Fe, a 40, 50 kilómetros de Rosario. Está muy cerquita de Rosario, van a pasar por Roldán, seguramente van a pasar por Fisherton, donde está el aeropuerto, y después van a seguir camino para acá. Bueno, qué momento raro, ¿no? Porque en un momento donde hay tanto, digo raro para vos, en un momento donde hay tanto reconocimiento, donde la gente de los clubes, los dirigentes, los allegados, hacen de tu récord de más partidos en la Liga Nacional casi un culto, y donde es movilizante todo ese tema de seguir rompiendo récord, el equipo de Peñarol lo gana y la situación no es la mejor para Peñarol. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo transitas, Leo? Y yo realmente no lo estoy disfrutando como lo tendré que disfrutar. Es un momento, como dijiste, único, pero me preocupa más la situación del equipo que disfrutarlo lo personal, ¿no? No es un buen momento, es agridulce, diríamos, la sensación, porque me gustaría que el equipo esté en una mejor forma, que podamos ganar, que podamos estar peleando otras situaciones, ¿no? Más arriba, en playoff, qué sé yo, son muchas cosas que se están juntando y que no te llevan a poder disfrutarlo de un logro personal, que es tan lindo como llegar a esta cantidad de partidos, ¿no? Seguro, porque estamos hablando con Leo Gutiérrez, que bueno, no solamente alcanzó el récord de Diego Cela, sino que lo pasó en la noche de ayer, en el partido que su equipo Peñarol perdió frente a Olímpico de la Banda en La Banda. Y digo, para un tipo para todos los de tu generación que son tan competitivos y que son tan ganadores, es importante el hecho de los récords. Claro que es importante, porque siempre es una caricia, es una palmada, es un mimo a la carrera de uno. Digo, pero ustedes siempre ponen, o anteponen, mejor dicho, sobre un hecho personal, algo que tenga que ver con el equipo. Y me imagino que para vos es una situación difícil, porque, bueno, por lo que venimos hablando, ¿no? Porque la verdad que el récord está, los partidos vas a seguir jugando, vas a seguir pasando el récord, se te va a reconocer en cada una de las canchas, pero Peñarol lo está mirando más en no jugar por el descenso o por la permanencia que en entrar en la postemporada, ¿no? Hoy matemáticamente no tenemos, pero se hace complicado, pero uno está luchando, se trabaja para... Bueno, se cortó la comunicación. Leo está en la ruta, sabemos que es una zona donde, bueno, lo mismo pasado hoy a la mañana cuando yo venía para acá, y las rutas que por ahí no tienen tan buena recepción de la señal. Vamos a tratar de recuperar el contacto con Leo Gutiérrez, que anoche, bueno, quedó como jugador con más presencias en la Liga Nacional de Básquetbol. Así es, Leo Gutiérrez con 1097 partidos, Diego Cela 1096 partidos, Gabriel Cocha 959, Sebastián Ginóbili 935. Solamente Leo Cavaco, que tiene 912 partidos y que podría, en un hipotético caso, llegar a alcanzar a Leo Gutiérrez con... Claro, hoy no suma porque no está jugando, Maciel fue su recambio temporal. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí nos está volviendo a escuchar Leo Gutiérrez, a ver. Que, a ver si Leo, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, sí. Ah, bueno, ¿qué era lo que nos decías de, del equipo y de la tabla matemáticamente? No, nada, que siempre nos quedan 10 partidos todavía, tenemos unas pequeñas chances, tiene que pasar algo muy raro, le tiene que pasar algo muy muy raro a los equipos que están arriba nuestro para que nosotros podamos entrar en playoff, pero la vamos a seguir peleando, son los últimos 10 partidos, tenemos que intentar ganar la mayoría para tener una pequeña chance de entrar, si no, sacar a Peñarol de ahí del fondo y que no quede duda que no que Peñarol no está en, para jugar playoff de descenso, así que nada, hay que trabajar, ahora ya el viernes tenemos que jugar contra un equipo durísimo de local, pero bueno, hay que limpiar cabeza y salir adelante lo antes posible, ¿no? ¿Y a qué me atribuís esto, Leo? Los malos resultados. Sí. Y a veces suele pasar. Hay equipos que se forman para pelear en una posición y los resultados o lesiones. Nosotros tuvimos muchas lesiones. Estamos jugando sin un base suplente, sin un 3, sin el otro sub-23 que teníamos en la posición de 2-3. Cambiamos mucho de extranjero, no le pagamos, no se le pegó los cambios. Son muchas cosas que si te pones a analizar te llevan a cometer errores y llegar a estar en una posición que no es la ideal, ¿no? Y con respecto a lo que viene ocurriendo en la Conferencia Sur, ¿no? ¿Cómo ves lo que viene? ¿Están por encima de Hispano y de Boca? ¿Lo miran a Hispano y piensan que por ahí se les puede acercar, independientemente de que matemáticamente tengan posibilidades de jugar todavía postemporada? Mirá, nosotros no lo estamos mirando a ellos, sino que estamos hablando de nosotros para ver qué podemos hacer para mejorar y para salir del pozo. Obviamente que nuestros dirigentes, seguramente el entrenador o asistente deben estar mirando esas tablas porque preocupa también, pero nosotros los jugadores intentamos mirar para arriba y no tener ese miedo de llegar al fondo de la tabla, sino que intentar mejorar la cabeza para ir para arriba. Creo que Hispano en este momento está jugando mejor que Boca y que nosotros, lo está demostrando por los resultados. Después creo que Boca y nosotros estamos parejos en los malos partidos que hemos tenido, así que medio que se va a complicar para los tres. Creo que tenemos planteles suficientes para pelear un poquito más arriba y nada, solo queda confiar un poco más en lo que hay para salir de la mala racha, ¿no? ¿Cómo lo está tomando el hincha de Peñarol? Vos con tanta experiencia, con tantos títulos, tantas cosas que viviste positivas y lindas en Peñarol de Mar del Plata, que finalmente terminó siendo tu lugar en el mundo, o por lo menos eso me parece a mí, digo, ¿cómo lo está viviendo en este momento? Y algunos mal, otros bien, no bien, otros tranquilos, pero nada, la... Bueno, se volvió a cortar. Recordemos que Leo Gutiérrez está viajando en este momento, estaba pasando por Rosario y llegando a Rosario y la comunicación se estaba cortando. Vamos a hacer un último intento. Sí, Fabi, de paso te agrego un dato, que Peñarol está volviendo en micro y tengo los números acá de la distancia entre la banda y Mar del Plata. Son 1.458 kilómetros y en micro serían 16 horas 21 minutos de viaje. Sí, bastante. Hay que lo ver cual si... llegan hoy a las 10 de la noche. A Mar del Plata. Sí, y Peñarol vuelve a jugar el día 31, que es viernes. Sí. Y contra ahora San Martín, juegan, ni más ni menos. Claro, juegan ahora, entonces tienen muy poquito tiempo de recuperación también. Pasado bueno, mañana. Muchos equipos. Claro, hay muchos equipos que están viajando en micro, ojo, no solamente Peñarol de Mar del Plata, hay varios equipos que están haciendo trayectos en micro. El otro día también de Formosa también le puso 24 horas, tuvo un viajecito en micro. Estas son las pequeñas cuestiones que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Para también hacer un análisis, para también armar un calendario. ¿Por qué? Porque las condiciones para viajar no siempre son las mejores, no siempre son las mejores. Recordemos que 15 de Santiago del Estero, por ejemplo, dentro de lo que es la operación que hizo con San Lorenzo de Almagro, por el pase de Gabriel Deck, además de un dinero, ¿sí? Además de un dinero, un resarcimiento económico, San Lorenzo le tuvo que dar un micro preparado para este tipo de viajes al equipo de Quimsa de Santiago del Estero, con lo cual también es utilizado por el equipo santiagueño. Lo va a utilizar mucho para el torneo femenino, para la liga femenina, que va a arrancar el 28 de abril, pero también lo ha utilizado para hacer los viajes con el equipo de Liga Nacional de Básquetbol. Y ayer me contaba la gente de la Unión de Formosa que el último viaje de ellos por el sur y todo eso había sido prácticamente en micro. Entonces y bueno, entonces digo, son unas cuantas horas porque hay unas distancias que son realmente muy muy muy largas, ¿no? Hablaba de la liga femenina y ya que estamos podemos anunciar que este día viernes, ¿no?, se va a realizar el sorteo del draft de la liga femenina, que como vos bien decías arranca el 28 de... Bueno, está algo conectado, pero me parece que ya lo saludamos y lo despedimos porque se va a cortar, así que lo último. Bueno, Diego, ¿estás ahí? Estoy. Bueno, una vez más, gracias por atendernos y gracias por aguantarnos sabiendo que el contacto puede ser realmente bastante débil. Bueno, nada, era felicitarte por este momento tuyo, pasar un récord importante, en quedar una vez más en la historia del básquetbol argentino, independientemente del momento que tenga Peñarol de Mar del Plata, Leo. Bueno, muchas gracias, esperemos poder disfrutarlo un poquito más de acá en adelante, con el equipo, con la gente que realmente quiero, y sacar a Peñarol, que es lo que más me preocupa de esta posición incómoda en la que nos encontramos. Les mando un beso grande, gracias por llamar. Y te dejo una, voy a hablar de los árbitros recién. Vos pones las manos en el fuego por todo el mundo, hasta por los árbitros, ¿no? Sí, en cuanto a la honestidad. Ah, bueno. ¿Por qué? Sí, yo también. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que reflexionar un poco, porque a lo mejor el nivel de la competencia exige un poco más el arbitraje, y el arbitraje hoy en día no está a la altura necesaria para competir de igual a igual con los jugadores que hay en liga. No todos, pero algunos tendrían que ver también lo que pueden ellos mejorar, como se lo exige a los jugadores mejorar durante una competencia o mejorar de un año para el otro. Yo creo que los árbitros también tendrían que ver qué tienen que mejorar día a día, año a año, para mejorar la competencia igual de lo que intentan hacer los jugadores. Yo creo que eso lo tendríamos que ver todos, y como lo vemos los jugadores, que tenemos que mejorar cosas, ellos también lo tendrían que hacer, ¿no? Estoy de acuerdo, y eso el otro día en el informe que hicimos uno contra uno también lo dijimos, porque en la tele, porque los árbitros hoy están entrando en una edad que son realmente grandes con respecto a la mayoría de los jugadores, y también están jugando partidos casi todos los días, y me parece que hay algunas cuestiones que tampoco ellos entraron en un cambio, a través del cambio que produjo la asociación de clubes con el tema del formato y todo ese tipo de cuestiones. Obviamente que hay muchas cosas para mejorar y debería también ir de la mano de la mejora de la Liga Nacional. En eso estamos de acuerdo. No es para caerle a los árbitros, sino yo creo que nuestra competencia está subiendo mucho el nivel. Los partidos, la mayoría, son cada vez más peleados, más cerrados. Entonces, nosotros tenemos, o la asociación de clubes, o el ente que está con los árbitros, tendría que dar, se le tendría que dar las armas necesarias para que ellos puedan progresar y crecer año a año. No sé si lo hacen, no sé, la verdad que hablo sin saber de si lo hacen o no lo hacen, pero estaría bueno, porque hay árbitros jóvenes, árbitros que tienen mucha experiencia, que ya han dirigido millones de ligas, pero que creo que pueden seguir creciendo y no se tienen que quedar con lo que están haciendo. No solamente lo físico, sino lo técnico, lo táctico del juego. Ponele, ahora nosotros tenemos un reglamento nuevo. Si cortás con full, viste que antes el antideportivo era distinto, ahora de otra forma. Y anoche nosotros tuvimos tres ocasiones de la misma jugada que cobraron full y no cobraron antideportivo, cuando decían si había ventaja te dejaban seguir, y si no había ventaja era full y antideportivo. Entonces no se entiende o no lo saben bien los árbitros como no lo aplican bien. Entonces tendrían que darle esas cosas para que el árbitro pueda seguir creciendo y para que el juego sea más claro entre el árbitro y el juego en sí. Estamos de acuerdo que también los árbitros tienen que seguir creciendo, y hay todo un tema ahí en el medio también. Hay algunos que sí que están trabajando para que los árbitros puedan mejorar y puedan levantar su nivel y estar a la par del nivel del juego, que hoy es muy físico, muy rápido, y con finales muy cerrados, como bien lo decís. Y también hay algunos problemas dirigenciales que hacen que por ahí esto no suceda de la mejor manera posible. Pero estamos de acuerdo, Leo. Te mandamos un saludo enorme, felicitaciones una vez más por este super récord. Ojalá que puedas jugar muchos años más o varias ligas más para seguir aumentándolo, Leo. Bueno, gracias. Un beso grande, un saludo para todos y gracias por llamar. Ahí está, la palabra de Leo Gutiérrez, 1097 partidos, el jugador en actividad con más partidos en la Liga Nacional, el jugador con más partidos en la historia de la Liga Nacional.